diferente. Me abrazas y no siento tu calor, tu calor. Te digo lo que siento, interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, mi reto de siempre tan predecible. Lo has hecho ya.